tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Radio Rabato por dejarnos hacer posible nuestro apostolado del rock. Vaya. Y saludos al resto de programas que lo ponen en la parrilla y a Asalto Mata. Buenas tardes, Olivia Peña. Buenas tardes, Paco Yagüe. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Olivia. Y buenas tardes, Felipe y Paco. Para Ciudad Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien, y yo después de haberte interrumpido, disculpa Paco. Nada. Yo voy a ser más breve. Feliz temporada. Comenzamos. Cuarta. Y nada, pues bienvenidos a todos. Muy bien. Cuarta temporada, Felipe. Ya no somos los últimos. Ya pues, ya estamos ahí en el rollo. Qué chulitos. Ya podemos hacer novatadas. Como todos los años nos confundimos el primer día, metemos la pata un poquito, vamos a ver si hoy no va a ser menos. Conseguimos liberarnos. Sí, hay no... que meterla un poquito, si no, no seríamos nosotros. Es que tela. Bueno, vamos a empezar con, como siempre, con un poquito de marcha. Para empezar, Black Sabbath. Ah, muy bien, muy bien. No. Además, se puede empezar de otra manera. Black Sabbath, y vamos a poner el Neon Nights. Un pequeño homenaje a un programa que los que son de nuestra época, pues fue un programa, pues un programa icono, el Disco Cross. De Mariano García. De Mariano García, un tío que tanto nos hizo disfrutar y que al final tanto nos hizo reír y casi casi asquear, porque terminó muy mal el hombre. Pero el programa del Disco Cross, yo recuerdo cuando empezaba esta sintonía, en una temporada que la tuvo de 2 a 4, no sé dónde, en FM, de 2 a 4 de la tarde, y cuando oías empezar el Neon Nights, sabías que te ibas a pasar un par de horitas... disfrutando. Bueno, aquí Black Sabbath se reinventan. Después de dos años lamentables en el 76-78 con Ozzy Osbourne, con los discos El Technical Ecstasy y El Never Say Die. Bueno, tampoco son tan malos. Bueno, no son tan lamentables, ¿no? Por favor. Si decimos a los que le gusta Black Sabbath cuántos han oído de ellos esos dos discos, seguramente la mitad ni los hayan oído. Habrá que preguntarles, ¿hay alguno escuchando que nos diga? No, evidentemente no son tan malos discos, pero que pierden mucho en comparación con el resto de... ¿Cómo dices tú siempre, Paco? Solo se puede creer en uno mismo y en los cuatro primeros discos de Black Sabbath. Bueno, aquí estos dos que hicieron con Dio, pues la verdad es que se reinventan y sacan un sonido que yo no sé dónde salió. Mucho tuvo que ver Dio, pero sacan dos pedazos de discos. Y esta aventura con Ronnie James Dio empieza de la siguiente manera. guitarras gordas, una batería. Bill Ward está aquí, luego ya se fue y entró, ¿cómo se llama? El que a ti te gusta decirlo, Vinny. Carmine, no, Vinny, Apais. No me extraña que Lossi se mosqueara, porque viendo este pedazo de disco... Joder, es que es acojonante. Me extraña que dijo... Pero el siguiente, en Mob Rules, que tuvo un poquito menos de éxito, es también brutal. Está bien. ¡Buah! Pasada. Tela. Pasada. Bueno, pues seguimos. Motorhead, On Parole, que fue grabado en el 75. Es, por tanto, el primer disco de Motorhead, aunque fue lanzado en el 79. La casa de disco dijo... Al olor del dinero. Sí, sí, cuando ya eran conocidos dijeron, la casa de disco, esto qué mierda es. Y no. Bueno, pues este disco fue grabado cuando Lemmy fue expulsado de Hatwin, que dijo, le robé sus canciones, el material y me follé a sus mujeres. Y, a todas. Debe ser. Le voy a follar al tal Roddy. El caso es que pues le echaron, fíjate. ¿Qué cosa? Pues en este momento se junta con Larry Wallis, que tenemos que hacer el obituario hoy, esta semana, ha muerto. Como no, empezamos ya así. Empezamos ya enterrando gente. Se ha muerto unos cuantos, ¿eh? Se ha muerto unos cuantos. Sí, sí, qué alegría. Se ha muerto también, lo para que este no vamos a hacer obituario, aunque a mí me encanta, el alma mater de los Cars, el Rick Ocasek. Ah, sí, sí. Un fenómeno, un tío, 75 castañas, ¿eh? Y Camilo Sesto. Y Camilo Sesto, que también no vamos a poner su música, pero que podría haber sido... Bueno, pues podríamos, Felipe. Pues, a mí me gusta, ¿podríamos? Y además siempre que lo veo es un tío que digo, pero ¿este tío dónde saca la voz? ¿Podemos poner alguna de Jesucristo Superstar? Sí, sí, de sí. De Camilo sí. Sesto. Sí, sí. No era rockerillo, o sea, el tío para que... Empezó con los botines. Botines, sí, sí, sí. Podría haber sido un cantante... Bueno, si Felipe dice que era rockerillo, se ya hace fenómeno. Todo lo rockerillo que se podía hacer con la psicodelia de los 60, Por eso. Pero seguramente la mejor voz que ha dado la música española. Yo creo que es indiscutible. Se cascó con la ópera esta de Jesucristo Superstar, se le fastidió porque era un esfuerzo todos los días. No, y le estaban metiendo caña. Sí. Eso de poner a un Cristo a cantar en esa época. Sí. Una voz también... Privilegiada. Vamos, en todos los sentidos era también la de Nino Bravo. Sí, Bravo. Sí, no, pero fíjate, todos del Levante español. Nino sí. Bravo, Camilo Sesto y Francisco. Ojo que tres, ¿eh? Sí. Venga, que se acaba ya hablar aquí de... Que podemos poner el mola mazo. Que... Ya no nos deja más Felipe, venga. Felipe, bueno, ahora que estamos de tema. Estábamos que se junta con Larry Wallis, que hemos dicho que ha doblado la servilleta esta semana, a la guitarra, que era de los Pink... Bueno, estuvo en UFO. UFO. Antes, UFO? Sí, sí, antes de Monk. Buen apunte. Y los Pink Fairies también. Bueno, y Lucas Fox a la batería. Grabando este disco se junta el rock espacial con un poquito de protopunk y mala leche. Ponemos On Parole, que significa En Libertad Condicional, canción que escribió el señor Larry Wallis. ¿La escribió Larry? Sí, sí. Venga, así que... Buen homenaje. Se lo homenaje. Se la dedicamos. Homenajeado. Que nos espera allí muchos años. Eso. Go! Bueno, descanse en paz, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, venga, otro temita de... Esto de rock, hard rock. Hard rock, un clásico, House of Lords. House of Lords es un grupo que montó Greg Giuffria, que fue, estuvo en... estaba en el sello de Gene Simmons, y Gene Simmons le dijo que tenían que cambiar el nombre para... No sé cómo... en solitario, Giuffria. Es que con ese nombre... ¿Qué apellido? Giuffria. Giuffria. Bueno, le dijo Simmons, cuando como estaba grabando en su compañía de discos, que tenía que quitar ese nombre y fichar a otro cantante. Entonces dejaron al David Glen Eisley, que es un buen cantante, y ficharon a James Christian, que es un pedazo cantante. Y empieza un tío de los que... De que es también una figura, un tótem dentro del hard rock. El disco me lo recomendó el otro día José Rojo, que yo lo tenía un poco perdido, que es el World Upside Down, y es un buen disco. Aquí tiene un guitarrista que se llama, creo que se llama Jimmy Bell, que tela. Lo demás es más blandito, pero esto escúchalo. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver. Esto está bien, hombre. Bueno, no es trash, macho. Joder. No, todo llegará, todo llegará. Es una monamar, tío. Venga. These are the times we live in. All of the signs were given. We never dreamed they'd blow us away. We'll be right back. ¿A que no sabes quién es el marido de este cantante, James Christian? El marido no, perdón. Ah, la mujer de este marido. La mujer de este marido. Pues esta chica está casada con Robin Beck. Ponéis cara de ponemos como mira las vacas esta al tren. Canción, esta chica cantó una canción de Coca-Cola que se hizo famosísima, la de First Time, que era una chiquita rubia. Bueno, fue un pelotazo siempre tremendo. First time. Bueno, por Dios. Bueno, Paco, si pongo, tú no lo sabes. Yo no voy a tener la osadía, no voy a cometer la osadía de tararearla, pero seguro que luego la pongo en el teléfono y dices, coño, dices, está claro. ¿Y te sabes hasta la cantanta de...? Es la mujer de este tío. ¿Cómo ha ido curioso Felipe, tú? De que si aquí profundizamos en todo tipo de aspectos musicales, extramatrimoniales y todas las cositas. No lo sabemos todo. First Time, una baladita preciosa. La sacó un anuncio Coca-Cola. Y esa, bueno, fue multiventas, fue la releche. Pues hablando de baladas. Ah, claro. No va a ser esa. Me la has dejado ahí. Botando. Muy bien, me la has dejado perfecto. No va a ser esa la que ponga, pero ya toca una baladita. Y bueno, la primera que traigo hoy es una de Acept. Y su I'm a Rebel. Es en 1980 cuando sacan este magnífico disco, que incluía dos baladones, No Time to Lose y The King. No Time to Lose es la que le gusta a Felipe. Me gusta a mí, me pierde esa canción. Pues mira, próximo lo día. Siento Felipe, la próxima vez, esta va a ser The King. Si la hacéis a propósito, ya lo he dicho más de una vez, que la pongáis, macho, y nunca. ¿Sí? Nada, no toca. ¿Ha habido petición del oyente? Miraremos entonces. Las peticiones, yo no la he visto. Miraremos la verdad que son unos fenómenos estos tíos haciendo baladas, ¿eh? Sí. Sí, y por cierto, mira tú por dónde... Que el señor Udo en esta ocasión no abre la boca y es Peter Bates. El bajista. Sí, el que agarra el micro para marcarse los temazos, dos concretamente. Y como os he dicho, vamos a poner The King y sus sentidas letras sobre mafiosos destrozados sin pasar por alto la gloriosa instrumentalización del tema. Muy bien. Así que cuando queráis. ¡Oh! Time has changed where he was proud. It's so far away. He took living easy, his bad reputation. Oh, it was known all around. But he didn't care, no, he made dirty money. Now he is down and out. Covered. Qué momento tan bonito. Qué momento, momentazo. ¿Estás emocionado, Felipe? Y eso que no era la que más te gustaba. Sí, tiene una lágrima a punto de salirle. Sí. Alice Cooper. Bien. Vamos a poner igual otra resurrección, igual que la de Black Sabbath. Después de dejar a su banda... Tiene pinta de zombie, además, que sí. No, el tío... enterrado, no, estás equivocada, ¿eh? Tiene 71 años y el tío no aparenta esa edad ni de cachondeo, ¿eh? Sí, sí, no, pinta pero... Pinta de zombie tiene. De cuando pues se pinta. Sí, con las... Cuando, claro, no, está, cuando tope, actúa. De una forma. Cuando actúa, Felipe. Cuando matizamos. Cuando actúa, cuando se pinta, esa cara tan blanca, esos ojos. Estás escuchando en fin, Radio Arrebato. Con 71 años el hombre está fantástico. Estuvo tocando en directo hace... Madre. Cosa de un par de semanas o por ahí, pues dejó como siempre muy buen sabor de boca. Todo el mundo comenta que está en bastante buena forma para la edad que tiene, que sigue dando la talla bastante bien, físicamente se encuentra bien. Y vamos a poner un tema de la segunda época en la que empezó a funcionar bien. Lo comentábamos, que después de dejar a toda la banda fuera y quedarse él solo en los años 70, en los años 80, al albur del hair metal, pues sacó dos o tres discos bastante importantes. Este es del thrash, el Bed of Nails, que también fue otro tema que sonó, fue single, no fue el principal single, pero sonó bastante bien, tuvo hasta su videoclip. Y luego voy a poner un temita de la guitarrista que lleva ahora en directo. Me han dicho que la chica Nita Strauss, mucho postureo, pero la verdad es que ha sacado un pelotazo de disco para fliparlo. Así que bueno, vamos a quedarnos primero con Alice Cooper, el líder, y luego el spin-off con Nita Strauss. Alice Cooper, el Bed of Nails del álbum Thrash. Yes. Este disco se pasaron para grabar por el estudio medio Aerosmith y medio Bon Jovi. Y aquí compusieron en este disco, y por eso tuvo mucho que ver en la resurrección de Alice Cooper de nuevo, en los 80, Desmond Child y Diane Warren. ¿Desmond Child quién es? Pues Desmond Child ha compuesto... Destiny Child. ¿No? Sí, correcto. Sí, Desmond. Desmond Child. Desmond Child es un tío que es capaz de componer canciones para todo tipo de músicos. Pero bueno, en la zona rock se ha metido y compuso, pues ha compuesto los mayores éxitos para gente como Aerosmith, que también tuvo que ver en su resurrección, para Alice Cooper, para Kiss ha compuesto también, ha compuesto o co-compuesto, porque en realidad siempre le ponen como segundo coautor, pero es el que pone la melodía y pone, tiene un toque muy melodioso y es el que al final consigue que tenga éxito. Y para Bon Jovi lo mismo. Ha resurgido mucha gente, ¿eh? Los éxitos, o sea, tú empiezas a mirar canciones así muy muy muy muy pegajosas, muy, ¿eh? Desmond Child. También ha sacado alguna cosita en solitario. Pero bueno, luego no sé si vamos a poner, ¿y con quién era? No sé con quién era, que también ¿hoy? que también había compuesto algo de Desmond Child, pero bueno. Vamos, luego lo vemos. Me acordaré. Bueno, Paco, seguimos con Tool, que no tiene nada que ver con Desmond Child. Progresivos. Toma. Progresivo, metal progresivo del bueno. Ah. No de lo que pones tú a veces. Theater, no. De no, buena no, progresión. De un progresivo que progresa adecuadamente. No, el error las castañas que pones tú, Felipe. Algunas, no todas, casi la mayoría. El error está en llamarlo progresivo. Tienen que llamarle pues experimental. Experimental. Porque vale. Al final progresivo. Bien, pues mira, me gusta para así, para no poner yo progresivo. Voy a poner experimental. Muy bien. Tool, Sober, tercera canción del segundo sencillo del primer disco, Undertown. ¿Tercera canción del segundo sencillo? Tercera canción y segundo sencillo, me he comido la I. Bueno, vale. Había quedado de booty, macho, me estás jodiendo. Claro, como ahora ya no es progresivo, como ya no es progresivo, que ya no te mola. Aquí el corrector. Me has tocado la nariz. El corrector de Google. Bueno, pues tercera canción y segundo sencillo del primer disco. 13 millones de discos ha vendido estos señores, 3 Grammys, considerado un grupo de culto. Y un elemento transgresor del metal experimental. Muy bien. Han vuelto a sacar un disco después de 13 años. Fear Inoculum. Estuvieron de cabeza de cartel, ¿no? Estuve viéndoles. Sí. Cojonante. ¿Qué te pareció? ¿Sí? Muy bueno. Además, los tíos lo clavan. Espectáculo, luces. La hostia. Paco, ¿puedes volver a decir el nombre que me ha gustado? Tool. Inoculum. Ah, Inoculum. Fear Inoculum. De Oculum. Odio inoculado, ¿no? El miedo, sí. No, no vamos a traducirla, a ver si la vamos a cagar. Que nos la traduzca desde aquí, mandamos un saludo. Nos está escuchando Carlos. A Carlos, y que nos traduzca Fear Inoculum. Pero y eso, nada. Eso es muy poquito. Vamos a ver. Es pero fácil. ¿Es en inglés? ¿Es en inglés? ¿Inoculum? Pues fíjate que bueno, como lo has, me parece latín. Un poquito la tilde de la segunda, Rosa Rosae, ¿no? De la tercera. Sería Dominus Domini. Bueno. Para la palabra técnica para describir esto es cojonudo. Así que, Paul. Just just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. I will work to elevate you. Just enough to bring it down. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. Bueno, bien, bien. Me gusta cómo experimenta esta gentecita. Joder, es una... Me gusta Tool. Maravilla. Próximo día lo comentábamos a Perfect Cycle, ¿vale? Bien, Paco. Aceptado. Vale. Aceptado. Bueno, vamos a poner el spin-off de Alice Cooper, Nita Strauss. Y con ese apellido, ¿de quién puede ser descendiente? De Johann Strauss. Correcto. Yo pensaba que era broma, pero pensaba que era broma porque lo leí alguna vez en la Wikipedia. Digo, va, este ya se han columpiado, pero lo dice ella. Sí, sí que es descendiente... Lo dice ella. Lo dice ella. O de Levi Strauss. Pero no es que esté demostrado. Puede ser de Levi Strauss. Puede ser, puede ser. Bueno, los pantalones. La gente que estuvo en Alice Cooper comentan de ella que es muy, muy posturitas. Mucha pose para la galería. Pero, 40, es que, pero a los heavy no gusta eso. Sí. ¿A que no sé dónde estaba esta chica? Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. En Iron Maidens. Ah, de las chicas. El grupo tributo de chicas. Sí. Ella era Mega Murray. Mega Murray, sí. No, la verdad es que es una guitarrista... Bastante, seguro que bastante, no por nada, más guapa que el Murray. Es una tía muy atractiva. Bueno, yo soy más guapo que Murray. Sí, yo no, ahora mismo no sé quién es Murray. Joder, mejor. Dave Murray, cuando era jovencito, era un tío muy guapete, con el pelo muy rubio, y ahora el hombre, pues, está teniendo una vejez un poco apresurada. Apresurada. Galopante. Ha hecho una ruina el hombre. Bueno, Nita Strauss, guapa, tiene una digitación tremenda. Como maestros, pues Steve Vai y Joe Satriani dice que son sus principales. Esta sí que, Olivia, está entre las 10 mejores guitarristas. Te lo digo al hilo de que tú comentabas que Joan Jett lo había dicho a la Rolling Stone. No se te olvida. Nada, lo tienes clavado a fuego. Bueno, Joan Jett entre las 10 mejores guitarristas de la historia. Depende qué fuente mires. Claro, la Rolling Stone, que es el super pop español. En fin, a lo que voy. Esta tía apareció en el pasado. La vemos en la... No era por la Rolling Stones, ya voy yo recordando también. Era también por le dieron un premio de los más importantes que hay a nivel mundial. Uno de los premios más importantes que le han dado a Joan Jett es que está en el Salón de la Fama. que es un premio importante, aunque sí, no, ahora empiezas, no a ver, de, empiezas a ver no los que hay en el Salón de la Fama y dices, bueno, mejor que no entre. Bueno, Felipe, dime. Joan Jett es una buena compositora, muy buena rockera, pero como guitarrista, si sigue tocando con cejilla, permítame que te diga que no. Bueno, esta chavala, Nita Strauss, discutime, sí que es una virtuosa. Y lo bueno que tiene esa tía es que, aparte de que toca rápido, muy rápido, digita muy bien, tiene melodía. Tiene melodía, tiene estribillos, porque los guitarristas abusan mucho de técnica, pero al final tú no te quedas con un estribillo, con algo que digas, coño. Este sí. A mí me recuerda un poquito al que te hace a ti tanta gracia, Joe Tafoya. Joe Tafoya. O a Vinnie Moore. Es que Moore, ese nombre o ese apellido lo que parece es de chiste, ¿no? Una película no. Gay Lo Foyen. Pues un Gaylo. Gaylo. Un guitarrista bastante, bastante serio. Vamos a poner el tema de este último. Bueno, este último y primero, es el único disco que ha sacado. Está en la banda con Alice Cooper de hace 5 años. El disco se llama Controlled Chaos y el tema se llama Our Most Desperate Hour, del año 2018. Vamos a ver qué os parece. Venga. We'll be right back. Bueno, me parece que ha sacado un pedazo de disco, un señor disco, ¿eh? Toca también algunos temas acústicos, que dice que ya nunca ha tocado acústica. A lo que te decía, el año pasado fue la única mujer que salió en portada en la Guitar World. Eso es mucho, dice mucho. Y Ibanez, marca de guitarras, le ha sacado una signature. Bueno, no está mal. Después de oírla bien, no está mal. Está bien, venga, además, no es simplemente para arriba, para abajo, masturba mástiles, como decimos. No, pero eso en este caso no lo puede decir porque... ¿También le puede masturbar una chica o no? Sí, no, machista, no mal, pero ¿qué digo? A ver. Vale, explícanos. No, venga. No vamos a entrar en detalles. Venga, pero bueno, Olivia, que tiene su guitarra hecha especial para ella, con sus especificaciones, y eso pues no se lo hacen a cualquiera, está claro. Bueno, vemos que la adoras, Felipe. Bien. Y más la adoraré. Está maja la chica. Está maja también. Está maja. Sí, es guapa. No he conseguido verle la cara muy bien porque todo el rato el vídeo que me habéis mostrado estaba moviendo el pelo y no. Pero muy bien, pose, bien, muy pose, bien. Sí. Vale. Al ataque. Muy rubita. Pues vamos con la balada. Vamos con la segunda balada de la tarde. Vamos con la balada. Venga, chicos. Guillo. A ver, uno de los puntos más interesantes de la película de Queen, que imagino que, porque es una película que ha visto prácticamente todo el mundo, hace muy poco, la verdad. Aunque no le guste Queen, te la recomendaba gente que decía, ¿has visto Queen? Te la recomendaba gente que no había ido Queen nunca, ni sabía de qué se trataba, pero al ver la película, pues bueno, también está bien porque así... Los que más te lo recomendaban son la gente que no conoce mucho a Queen. A raíz de eso han empezado a conocer a Queen, eso también está bien. Pues bueno, como os comentaba de esta película tan... No pondrás la banda sonora en la película, que no canta. No, pero si lo sé que te vas a poner así, la pongo. El tío que ha hecho la banda sonora lo hace bastante, bastante bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Muy bien. Y como os venía comentando, una de las figuras de la película es Mary Austin, que fue el amor de Freddie, a quien dedicó Love of My Life, una de las canciones más famosas y románticas del grupo, que es la que vamos a poner. Y heredera junto a su gato. Sí. Ajá, ahora esto lo voy a contar también. Su historia de amor empezó cuando ella tenía 19 y él 24 años. Mary acompañó a Freddie hasta el último día de su muerte en el año 91. Y bueno, en su testamento, como empezabas a comentar, Felipe, pues le dejó su mansión en Garden Lodge, de nada más y nada menos... De, no sé si son 22, 22 millones y medio de dólares o de euros. De euros. Porque, o libras, porque si era en Inglaterra... Yo creo que son euros. Ya sabéis que como todo se suele decir a nivel dólares... Bueno, pues ya me lo plantearéis. En fin, igual, si es dólares, carita de narices. Yo lo aceptaría, y fuera lo que fuera. Yo también. Y aparte de eso también le dejó la mitad de su fortuna. Y bueno, y las futuras ganancias por derechos de autor de las canciones, demostrando así su devoción y agradecimiento hacia ella. Joder. Bueno, ¿vamos con ello? Sí, vamos. You'll remember when the Se te ha olvidado decir que esta canción pertenece a una de las maravillas de la historia de la música rock. La no se me ha olvidado, sabía yo que lo ibas a decir tú, pasada de disco. Felipe. Una pasada. Y seguramente sí, una de las sí, canciones más completas y más complejas. Muy bonita. La de Bohemian Rhapsody. Pues, bueno, es que Queen tiene canciones que son vamos a eternas terminar. Y maravillosas. Vamos a poner a Megara, Involución. El primer disco lo produjo Carlos Escobedo de Sober. A mí me siguen recordando bastante a Sober. El disco se llama Aquí todos estamos locos y el tema se llama Involución, heavy metal o metal alternativo, lo que era el nu metal. Vamos a ir despidiéndonos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio de 5 y media a 6 y media, en remisiones 12 y media a 7 y media, y si no, en la página web radioarrebato.net. Buscáis archivo sonoro y ahí encontraréis el único programa que tenemos esta temporada o todos los de las otras temporadas que hemos hecho. Paco, despídete con la manita. Oli, adiós, venga. Con la manita. Yo con el pie. ¡Hala! Con el piececito. Animal sin